para el cierre, estamos comunicados con Fabiana Arencibia, que está junto con Luis Angió y Cecilia Robito en la audiencia pública para la región de Buenos Aires, que abarca la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y la provincia, y la Red Nacional de Medios Alternativos viajó para poner su posición en estas audiencias públicas que organiza y convoca la Defensoría del Público. Estamos en comunicación con Fabiana. Fabiana, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, hola, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Fabi, contale un poco a nuestros oyentes de qué se trata esta audiencia pública a la que viajó la Red Nacional de Medios Alternativos, representada por vos, Luis y Cecilia. Bueno, aquí es un espacio donde la Defensoría del Público convoca a distintos sectores para poder exponer sobre la situación en que se encuentran respecto a la aplicación de la ley de medios. En este caso la consigna es cómo no ven los medios a los distintos sectores. Han pasado organizaciones que nuclean a hipoacúsicos, a discapacitados visuales, a las comunidades afros en Argentina, a organizaciones que nuclean a la lucha por la igualdad de géneros. Y bueno, nosotros estamos esperando ahora para subir. Creo que dentro de unos minutitos ya Luis y Cecilia son los primeros que van a subir a hablar. Subieron compañeros de Radio Sucre y de Radio La Azotea, de los que pertenecen, digamos, a redes de nuestro sector. Y nosotros básicamente vamos a hacer eso en tres puntos. Uno es conflicto de antena, con las últimas novedades que hemos recibido. La situación en que nos encontramos ahora trabajando, que es para la elaboración de un protocolo sobre los límites que tiene el empadronamiento y que, bueno, justamente lo que sucedió con Antena lo muestra. Y después traer dos logros. Primero, el de la lucha de todos nuestros medios y de las organizaciones que han posibilitado que Antena recupere sus equipos, cómo participó la Defensoría en esta batalla. Y también el logro de haber instalado en distintos ámbitos la existencia de nuestro sector como tal y mostrar de que esto lo hemos logrado con nuestra batalla, tanto simbólica como, bueno, en diferentes planos de lucha. Hoy todo el mundo habla de medios comunitarios alternativos y populares, incluso lo hace también la Defensoría, y pedir en todo caso que esto, que ha sido una victoria simbólica y discursiva para nosotros, se plasme en una cuestión concreta, que es un reconocimiento legal, hasta que AFCA pueda hacer el plan técnico, hacer la reserva de 33 y otorgar las licencias, sobre todo por las situaciones de la zona de conflicto. Así que básicamente eso es lo que vamos a compartir acá en la audiencia. Fabi, ¿qué influencia real tiene los planteos que la Defensoría del Público hace en relación con la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, como dice la letra que debe aplicarse? Bueno, en realidad son posicionamientos que va teniendo la Defensoría, que por ejemplo las últimas resoluciones concretamente habla de que se ha reunido con AFCA para que AFCA dé un reconocimiento, eso que estamos pidiendo nosotros, que nos fue negado, y que le reclama que avance rápidamente en la aplicación de la medición del espectro y la reserva del 33, y que hasta tanto no pueda hacer eso, bueno, que se nos dé un reconocimiento, que sea una cobertura legal. Yo creo que es un actor dentro de lo que es el esquema de las organizaciones que prevé la ley de medios, que tiene una presión política, de alguna manera, para que esto pueda ayudarnos, para decirlo con algún término, en que nosotros podamos lograr que nuestros medios no estén disputando su existencia dentro de lo que es la ley del más fuerte, ¿no? Sí, una selva donde los medios comerciales, incluso fundaciones sin fines de lucro, han avasallado a través de interferencias, o bueno, lo que se llevó con Antena últimamente, nuestros derechos a comunicar. Recordamos que en el caso de la Caterva, desde donde estamos haciendo este Enredando las Mañanas, la Defensoría del Público tuvo un rol fundamental a la hora de lograr la recuperación de la frecuencia, obviamente acompañado de lo que es la movilización en la calle, pero la Defensoría del Público intervino ahí para mediar entre la Caterva y la radio comercial, que en su momento nos interfería. Y en el caso de Antena, las declaraciones que hizo Cintia Ottaviano en su momento también fueron decisivas a la hora de la resolución del conflicto de Antena. Bueno, me parece que eso aporta y si querés me voy acercando porque ahora... Dale, vamos a tomar el sonido de nuestros compañeros de la Red Nacional Estamos de Medios. Estamos ahora a los bueno, integrantes voy a dejar el celular para que... Enrique Anjo de la Ciudad de Buenos Aires y Cecilia Iris Robito. Vamos a... Estamos en comunicación directa con Fabiana Arancibia, Luis Angio, Enrique Angio le dijo, ¿tendrá otro nombre, Luis? Vamos a consultarle luego a la audiencia. Y Cecilia Robito, que van a llevar la posición de la Red Nacional de Medios Alternativos a esta audiencia pública que hace la Defensoría. Y queremos en este instante agradecer la participación en esta audiencia y sumamos las palabras del compañero de la CTEA que reclama que se avance la legislación sobre el sector de los medios comunitarios, populares y alternativos, porque la ley, salvo en el lugar del glosario y salvo en la entrega de fondos, no litiga sobre nuestro sector. Y esto ha conllevado a situaciones de interferencia varias en estos 6 años, y hay una situación que el compañero la nombró y que tiene que ver con el secuestro y la judicialización de un compañero, el secuestro de los equipos y la judicialización de un compañero del canal Antena Negra, el 4 de septiembre pasado. Además, un mes antes, 3 directivos de ACTA fueron citados a declarar en esta instancia judicial y dijeron que, si bien el medio no era ilegal, carecía de derecho que los ampare. En este limbo legal, en esta falta de legalización que nos encontramos el sector comunitario, alternativo y popular, es que venimos reclamando en diferentes reuniones que tenemos con el CIS la conformación de un protocolo que nos permita saber cómo actuar en esa asistencia. Un protocolo que, mientras tanto, se avance en la reserva del 33% del efecto, pero que nos permita este paraguas saber cómo actuar en estas situaciones. Decimos que queremos participar de esta mesa de la que se ha sumado y agradecemos a esta propuesta la Defensoría del Público y nosotros como Red Nacional de Medios Alternativos venimos trabajando con otras redes y pedimos participar en esta mesa. Para que ustedes entiendan la gravedad del hecho, la empresa que venía ocupando esa licencia Prosegur, la empresa Prosegur fue entregada esa licencia durante el menemismo en forma ilegal, porque esta frecuencia estaba reservada para la radiodifusión y en el decreto del 2014 se pidió que se liberara. Sin embargo, esta instancia judicial siguió adelante. Hoy en día los equipos de Antena Negra fueron devueltos, el compañero sobreseído en primera instancia, pero la empresa Prosegur sigue la instancia judicial y yo quiero leerles para que entiendan la gravedad de hecho y la falta de legalización a que se dan estas situaciones y por qué pedimos que se avance en la profundización de esa ley, como también dice el compañero. Quiero leer un párrafo de un escrito que ha presentado la empresa. Esta conducta emprendida por Martín Sande, el compañero judicializado, no solo demuestra su desprecio a la ley, sino también ilustra que pese a conocer las graves consecuencias perjudiciales que su actor podría implicar a la sociedad toda, desoyó la autoridad y persistió en su actuar delictivo. Por eso pedimos la elaboración de un protocolo en forma urgente hasta que se avance en la profundización de la ley. Bien, buenos días. Mi nombre es Luis Angió, soy periodista del programa Otras Voces, Otras Propuestas. Soy integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos y me quería referir complementariamente a lo que planteó la compañera Cecilia, el por qué es esto. Algunos otros compañeros lo han planteado, como dijimos, Radio La Azotea, los compañeros de Radio Sur, el compañero Rosito de Subterradio también lo marcó en el final de su intervención, y es el por qué nosotros estamos aquí reclamando, porque a pesar de tener la legitimidad como medio de comunicación alternativo, no tenemos la legalidad. Y vamos a los hechos. La ley en 6 años... dio 12 licencias por concursos, 8 autorizaciones a emisoras de baja potencia, a televisoras de baja potencia, 107 adjudicaciones directas sin concursos, de las cuales 71 fueron a cargo de operadores de cooperativas, y el resto emisoras de radio, de AM y FM de muy baja potencia. Esto lo que está marcando es la falta de atención que le ha dado el sector político de la AFCA a nosotros, a nuestros medios. Eso nos llevó a que tuviéramos que salir a la calle a reclamar, a que nos tuviéramos que sentar con las autoridades de la AFCA a discutir un poco esto, pero también a decirle que queríamos el reconocimiento. Luego de la lucha, lo que nos han dado es un simple empadronamiento que no sirve absolutamente para nada, porque tampoco es garantía de que mañana alguna otra autoridad, algún otro particular pueda salir a decir que estamos ilegales o que estamos ocupando un espectro que nos corresponde, además por derecho propio. Quiero decir que las radios de los medios alternativos son incluso hasta preexistentes, muchas de ellas, antes de los 90. Y a pesar de los 90, todavía hoy están transmitiendo y peleando en contra de eso. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos la libertad de expresión en todos sus aspectos. Quiero decir también que ese empadronamiento lo que ha dado es que hay 60, por lo menos, pertenecen a iglesias no católicas, 8 sindicatos y fundaciones, y así podemos seguir. Nosotros el 33% lo reclamamos. ¿Para quién? Para los medios alternativos, comunitarios y populares, y no tenemos nada que ver, por ejemplo, con los medios que dicen ser sin fines de lucro, pero por ejemplo esta radio, que es Radio Empresaria 92.5 de Blasategui, que es una radio de las pymes, o sea, es una radio de los pequeños empresarios, pero empresarios al fin con capacidad económica suficiente, y sin embargo está reconocida como asociación civil sin fines de lucro en el empadronamiento de NASA con el número 5.163. No tenemos nada que ver con eso. Como tampoco la Radio Quality, que figura como asociación civil y es un grupo empresario de Quality Multiespacio, donde lo que hacen son emprendimientos y recitales. Y es una radio empresaria. Nosotros exigimos la especificidad dentro del 33% para nuestros medios alternativos comunitarios y populares, y le pedimos a la audiencia pública, a la presidencia, que tome en cuenta esto. Y una última cuestión que nos llegó hoy la información y nos piden que nos solidaricemos y lo difundamos. El canal Goro Quintún de TV, el primer canal que se dio indígena en el país de Bariloche, está hoy a punto de desaparecer, porque han dejado de tener lo que era el apoyo que le había dado el AFCA en su momento. Y a eso llegaron hoy, que ya le han sacado internet y el teléfono. Y le ha negado en este último Fomeca el AFCA el que le correspondía. O sea, el primer canal indígena del país que le ha dado el AFCA el reconocimiento en Bariloche, hoy, si no hay un apoyo explícito para que esto no suceda, no va a poder transmitir más, y se lo trasladamos a la audiencia pública para que tome intervención en este tema, intervenga para ver cómo se puede resolver este problema. Muchas gracias. Escuchamos a Cecilia Robito y Luis Angió, nuestros compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, llevando los reclamos a la audiencia pública que organiza la Defensoría del Público, organismo creado. Entonces le contamos a nuestros oyentes, estamos apurados, por eso hablo así, le contamos a nuestros oyentes por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.